Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 22 de noviembre del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministerio de Cultura homenajeará a las y los músicos docentes en su día. Solo falta un día para el Cascanueces 2018 en el Teatro Teresa Carreño. Compañía Nacional de Teatro convoca audiciones para pertenecer a su elenco estable. Exposición LGBTI Marcha Rebelde se muestra en la sala Arturo Uslar Pietri del CELAR. Presidente Maduro anuncia creación de 9 universidades politécnicas. La salida de médicos cubanos impactará en comunidades brasileñas. Somos cultura. Este jueves 22 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, se realizará un concierto en homenaje al Día Internacional del Músico 2018. Este evento, organizado por la Fundación Compañía Nacional de Música y la Biblioteca Nacional, bajo la producción de la Fundación Misión Cultura, servirá para reconocer el trabajo que realizan las y los músicos docentes dentro de las escuelas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Por su parte, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, felicitó a los hombres y mujeres que dan vida a la música. El grupo ARPA, con trabajo, cuatro y maracas, llenará de alegría la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, junto a integrantes de las orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Cultura al Día. En otras informaciones, solo falta un día para que el pueblo venezolano pueda adquirir las entradas para el ballet El Cascanueces 2018 del maestro Vicente Nebrada en el Teatro Teresa Carreño. Para más información pueden visitar la cuenta en Twitter @TeresaCarreno. Somos cultura. Con 5 minutos, la Compañía Nacional de Teatro, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, realizará audiciones para la conformación del elenco estable 2019, dirigido a actores y actrices mayores de edad, con experiencia en las artes escénicas teatrales. Las audiciones serán del 28 al 30 de este mes, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Teatro Alberto de Paz y Mateos. Para participar en las audiciones, es necesario ingresar a la página web www.cnt.gov.ve/elenco y seguir las instrucciones. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A partir del 1 de diciembre del 2018, la exposición LGBTI Marcha Rebelde se abrirá al público en la sala Arturo Uslar Pietri de la Fundación CELAR a las 11 de la mañana con entrada libre. Esta exposición es una muestra de 36 fotografías que registra las marchas de la diversidad sexual en Venezuela en los años 2009, 2011, 2012 y 2016, captando a las y los activistas que levantan mensajes en pancartas y afiches en los cuales muestran su deseo de ser ser respetados y respetadas como integrantes de la sociedad, exigiendo derecho a la identidad y no ser marginados y marginadas. Somos cultura. Con 7 minutos. A esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Francis José Calatayud. Él es organizador de un evento que se realizará en la Biblioteca Simón Rodríguez este próximo sábado a partir de las 9:30 de la mañana. Es presidente del Comité de Luz del Mundo para los Derechos Humanos. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es el objetivo del Comité de la Luz del Mundo para los Derechos Humanos? Bueno, el objetivo es hacer una labor social sin fines de lucro. Y estoy llevando un trabajo ahorita para las comunidades que se llama Orientación y Fortalecimiento a las Comunidades. Ese es el objetivo del evento el día 24 en la Biblioteca Simón Rodríguez, día sábado. Muy bien, ¿de qué tratará la actividad que se realizará en la Biblioteca Simón Rodríguez? Bueno, van a haber unas ponencias sobre la Constitución y Pérez Jiménez, una ponencia de un compañero que está ahí del Partido Comunista. Muy bien. Y está invitado también el Partido Comunista para ese día. ¿Quiénes son los que van a acompañarlo a usted para esta actividad del día sábado? Bueno, me acompaña el acompañamiento de los compañeros que me ayudan. Van a estar ahí ayudándome, pues. Como ellos también van a, algunos de ellos son ponentes también. Muy bien, estamos conversando con Francis José Calatayud, presidente del Comité de la Luz del Mundo para los Derechos Humanos. Tenemos entendido que asistirán comunidades, consejos comunales. ¿Cuáles son los consejos comunales convocados a participar en este taller? Bueno, los que están invitados, que agarré la parroquia piloto, es mi parroquia, que es donde yo hago vida política, donde he hecho, y la vida social. Es en la parroquia Altagracia. Juntamente también vienen invitados de otras parroquias, ¿no? Como la parroquia Peloto es la parroquia Altagracia. Muy bien. ¿Y por qué se toma el nombre de la Luz del Mundo para los Derechos Humanos de esta actividad y de la fundación que usted preside? Bueno, ya tiene 30 años en ejercicio y vengo haciendo una labor con los adultos mayores también. Soy asesor del adulto mayor. Y tengo la plataforma que tengo, bueno, como le acabo de decir, tengo 30 años en ejercicio. Muy bien. ¿Y cuál ha sido el balance del trabajo de esta organización? ¿Se puede mostrar, se puede mencionar? ¿Cómo podemos nosotros palpar los resultados de esta fundación en actividades acá en nuestro país? Bueno, las actividades que yo he hecho, también actividades políticas, porque también soy del PSU. Y somos Venezuela, de los intelectuales. Y vengo haciendo un trabajo más cuando estaba Hugo Chávez Frías. Y ahí soy fundador del partido, de ahí mismo de Altagracia, del PSU. Y vengo haciendo una actividad sociopolítica, pues entre político y social. ¿Okay? Ayudando al PRO de orientarlo, más que todo mi trabajo es orientarlo, apoyarlo. Para el desarrollo del ser humano, pues. La actividad se trata más que todo de fortalecer al ser humano, que sea cada día mejor, como ser humano, como persona. Ese es el objetivo de que lo estamos atrasando ahorita, va a ser el día sábado. ¿El día sábado a qué hora? A las 9:30, empieza como a las 10, va empezando a las 9:30. ¿Los puntos a tratar específicos cuáles serán? Los puntos a tratar, bueno. Uno es de la Constitución, lo otro es de este compañero del Partido Comunista que va a estar ahí, que es de Pérez Jiménez. Uh-huh, muy bien. Eso es lo que él agarró. Lo otro es la va a abordar una doctora, una de la parte social, el desarrollo social, algo así. Y bueno, no sé si vienen otros ponentes que van a estar presentes, no sé, no me han confirmado su presencia. Como a desarrollar, son esos ponentes ahorita. Muy bien. Estamos conversando con Francis José Calatayú, presidente del Comité de la Luz del Mundo para los Derechos Humanos. ¿Existen un número telefónico, redes sociales para estar al pendiente de esta actividad y de las que ustedes vienen desarrollando? Bueno, tengo teléfono como tal, ¿no? Como bueno, tengo un correo que se llama Comité Nacional de la Luz del Mundo para el PRO de los más necesitados. Muy bien, ¿algún otro punto de contacto? Si tienen una sede física donde las personas pueden ir, buscar asesoría, buscar ese acompañamiento de esta fundación. Bueno, ahorita como sede como tal no tenemos. Como estamos ahorita en la biblioteca trabajando, le pedimos el permiso ahí a la directora de la biblioteca y le dio el permiso para trabajar. ¿Están trabajando allí permanente o vienen por ocasiones especiales? Estamos permanente trabajando ahí desde la una. Empezamos ahí, los reunimos de la 1 de la tarde hasta más o menos hasta las 4 de la tarde. ¿Cómo llegar a la biblioteca Simón Rodríguez? Para llegar ahí, bueno, estamos ahí, eso queda en la esquina del Conde, Hotel El Conde, pues, se llama el Conde. Pleno casco histórico de Caracas. Y está la Cancillería también. Muy bien. Está la Cancillería que se venía haciendo el Ministerio de Relaciones Interiores. Está cerca de ahí, bajando de la vicepresidencia también está cerca de ahí. Bien, Francis José Calatayú, haga entonces usted la invitación a todos los que están ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, Día Cultura el Día, para que asistan este próximo sábado a ese evento que está organizando el Comité de la Luz del Mundo para los Derechos Humanos. Bueno, yo le hago toda la invitación a todos los que se puedan acercar, principal a la parroquia Altagracia, de todo lo que tiene que ver con la UGC, consejos comunales, todo CLAS y todos aquellos que hacen vida política en la parroquia Altagracia, y todos los que se quieran acercar a este evento el día 24 en la biblioteca Simón Rodríguez, están bienvenidos. ¿La hora para repetirla? A las 9:30 para empezar a las 10 en punto. ¿Va a ser una jornada de todo el día o con intercambios? Más o menos hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Sí, porque tenemos un intermedio van a hacer unos bailes, unos abuelos que van a bailar. Ah, ok. Entonces tienen la parte musical, cultural, de danza para esa ocasión. Sí, más que todo se trata es de animar a los adultos mayores, que ellos hacen un baile que lo hacen en la esquina de San Jacinto. Y entonces yo los invité para hacerle algún programa para que ellos bailaran ahí, se lo hace como un concurso. El que mejor baile, bueno, tiene el premio. Esta es parte de la programación. De la programación. De lo que ustedes van a ofrecer el día sábado. Sábado. ¿Alguna otra cosa que agregar? ¿Algún mensaje? Sí, bueno, quiero agregarles que, bueno, este es un trabajo que se hace con esfuerzo y por lo menos estamos, bueno, haciendo algo por el país, más orientando y tratando de hacer un trabajo para los seres humanos, para que ellos sean mejores. ¿Sabes? Lo que quiero decir con esto es que cada parroquia, esto es un proyecto a larga duración, ¿verdad? Como esto se va a hacer por los sectores responsables que tengan la responsabilidad de política social, es para ellos, ¿no? Como todo el que quiera acercarse para el día ese, día 24 en la biblioteca Simón Rodríguez, pueda acercarse, porque para nosotros es importante que los seres humanos, bueno, estén dando el apoyo del trabajo que nosotros estamos haciendo. Como ahorita tenemos una coyuntura fuerte, por eso yo me vi en la necesidad, yo como coordinador nacional, de plantear algo para apoyar al gobierno, pues, a ayudar. Y eso es lo que estoy haciendo. Estoy tratando, ahorita pedí una reunión con la segunda presidenta de la constituyente para plantearle que bueno, poner este programa al favor de ellos, pues a las manos de ellos, para que ellos sean uno que los apoyen en el trabajo para desarrollar y educar, pues, porque este es un trabajo de educación prácticamente. Excelente, entonces un aporte que hace este comité al gobierno y al desarrollo del país. Muchísimas gracias a Francis José Calatayú, presidente del Comité de la Luz del Mundo para los Derechos Humanos. Son las 12:17. Cultura al Día. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaAlDía, @AlbaCiudad. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, anunció este miércoles la creación de 9 universidades politécnicas ubicadas en diferentes estados del país. Por eso quiero que mañana me preparen para firmar el decreto. Atención, atención. La revolución ha creado en 19 años 46 universidades. 46 universidades. La última universidad que hemos creado ha sido la Universidad del Magisterio. Se va a dedicar al magisterio, a la educación. Este año inauguramos la Universidad de las Telecomunicaciones. El comandante Chávez fundó la UNEFA, la Universidad Nacional de la Fuerza Armada, la Universidad Nacional de la Seguridad, la UNES, y así por el estilo, la Universidad Militar de Venezuela. Y a mí me ha tocado continuar su obra de consolidar el sistema universitario que está consolidado y de crear nuevas universidades. 46, ¿verdad? 46 más 9, están raspados, vale. 56. Pienso firmar el decreto mañana, la creación de 9 nuevas universidades. Las universidades politécnicas territoriales del oeste de Caracas, Mariscal Sucre. La Universidad Politécnica Territorial de los Llanos, la Universidad Politécnica de Cabimas, la Universidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello, la Universidad Politécnica Territorial Agroindustrial, la Universidad Politécnica Territorial Doctor Rivero Palacios, la Universidad Politécnica Territorial de Maracaibo, la Universidad Politécnica Territorial de Valencia y la Universidad Politécnica Territorial del Estado Bolívar. Nueve universidades para llegar a 55 universidades creadas en revolución. Somos cultura. Este jueves 22 de noviembre comienza la campaña electoral para las elecciones de concejales pautadas para el próximo 9 de diciembre. En esta campaña, que durará 16 días, participarán 50 organizaciones nacionales y regionales, tanto con fines políticos como indígenas. Noticias del Alba. La salida de las y los médicos cubanos debido a las declaraciones del presidente electo Jair Bolsonaro impactará en las comunidades brasileñas. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur sobre esto. La comunidad Gama en Brasilia recibió a la doctora cubana Maylin Jiménez el 28 de agosto de 2016. Desde esa fecha, más de 4.300 habitantes, la generalidad de ellos imposibilitados de acceder a los servicios de salud privados, experimentaron la atención especializada, tratamiento y rehabilitación de los profesionales de la nación caribeña durante su participación en el programa Más Médicos. Los brasileños reconocen nuestro humanismo, nuestra dedicación, nuestra entrega, nuestro desinterés. Nosotros llegamos a cualquier familia sin distinción y nos adueñamos de ella, llegamos a ser parte de ellos, nos acogen como sus hijos, compartimos el café, compartimos el almuerzo, los momentos de tristezas, de alegría, más que un médico, como ellos dicen, más que curar el cuerpo, nosotros somos capaces de curar el alma. Y eso tiene un valor extraordinario y ellos los reconocen todos los días en los médicos cubanos. Las declaraciones del recién electo presidente Jair Bolsonaro, cuya consecuencia es el regreso a Cuba de los cooperantes, impactará en las localidades pobres o de difícil acceso. Sus pobladores tendrán que recorrer varios kilómetros para ser atendidos y pagar consultas, medicinas y procedimientos a precios elevados. Cultura al día. 12:21. Y es